épica a Fantasia. Nuevos discos, nuevos integrantes. Empezamos con la cuarta emisión de GHM Podcast. Bienvenidos sean ustedes a la cuarta emisión de GHM Podcast, el podcast de puro metal. Hoy voy a estar aquí yo solo. De hecho, este episodio va a ser muy pequeño porque por algunos problemas técnicos y problemas de tiempo no pudimos grabarlo el domingo para sacarlo el lunes. Así que se tendrá que aguantar con este pequeño pedazo. Nada más les voy a dar las noticias más relevantes de la semana, que es que Epica, una banda de Symphonic Gothic Metal, ha empezado a grabar su nuevo disco. El disco se llama Design Your Universe, un disco en el que podemos encontrar 13 temas nuevos que la banda está grabando en este momento. Es la continuación de su trabajo del año antepasado, The Divine Conspiracy. Va a estar disponible en Europa el 16 de octubre a través de Nuclear Blast Records. En este disco podremos encontrar 3 canciones que son la continuación de sus discos pasados, que en ellos presentan la saga A New Age Dawns, en la que cada disco ponen 3 canciones que son tipo de una saga que va continuando a través de los discos. El sexteto, que son 6 personas, Epica, grabará el concierto que se será en el próximo 17 de octubre en el Metal Female Vocal Fest en Oktoberhallen, de Weiss, Bélgica, para un posible DVD. Epica incorporaron hace unos pocos meses a sus filas el ex guitarrista de God Dethrone, Isaac Delay, que sustituye al fugado Ad Luster, el guitarrista lead de la banda. La última entrega de la banda fue un doble CD en directo titulado The Classical Conspiracy, publicado el 8 de mayo a través de Nuclear Blast Records. Este material fue grabado en Hungría el 14 de junio del 2008 durante el Festival Internacional de Ópera de Hungría. La banda interpretó 45 minutos de adaptaciones al metal de composiciones clásicas y bandas sonoras acompañado por una orquesta y coro, acompañadas por versiones sinfónicas de los temas del grupo. Los dejo con esta primera canción, que se llama Sensorium, del primer disco de Epica. Compuesta por Tobias Sammet, un vocalista bueno, un músico de Alemania, en el cual ha trabajado en varios proyectos, tales como Edguy, que él es el compositor principal de la banda. Hace unos años él compuso la ópera de metal llamada Anastasia. Esta ópera trata de un fraile que encuentra la magia y rato a su hermana. Es un desmadre la historia. Muy buena, por cierto. Ya tienen 3 discos. Su tercer disco salió hace 2 años, me parece. Pero hay una noticia extra. Avantasia va a regresar dentro de este y el próximo año. Ahora, ¿qué hay de noticias con esto? Bueno, pues que Michael Kiske regresará a Avantasia. Sí es. El ex vocalista de Helloween, Michael Kiske, es otro de los cantantes invitados para la próxima entrega del proyecto del cantante de Edguy, Tobias Sammet. La lista de los invitados anunciados se completa con el cantante de Scorpions, Klaus, Bob Carly de Magnum, Tom Ripper Owens, el vocalista del noruego John Lande de Master Plan, Archimedes Neon Vagabond de Snakes, y los bateristas Eric Singer, Kiss, Alice Cooper, Black Sabbath, Grave Moore, Latia Ford y Bandas, y Alex Holwax, Rhapsody of Fire, Angra y Sid Sheven. Tobias también reveló en una entrevista que para esta nueva entrega de Avantasia contaría con la producción más grande con la que ha trabajado nunca. Sammet produciría el disco junto a su colaborador habitual Sasha Paet, también guitarrista del proyecto. Sasha Paet fue galardonado el pasado mes de diciembre con el prestigioso premio de sonido Golden Bowl, concedido por la Asociación Alemana de Sonido, PDT, por la mejor producción del 2008 de la categoría de Atom. La canción que marcó la diferencia fue el tema épico de 11 minutos incluido en el último álbum de Avantasia, The Scarecrow. El jurado, compuesto por aclamados ingenieros y profesores, quedó tan asombrado con la dinámica y el poder del tema que no encontraron ninguna otra canción que mereciera tan claramente el premio. Avantasia filmaron su actuación el 10 de julio de 2008 en el Festival Masters of Rock de Discos, República Checa, para un próximo DVD. La última entrega de Avantasia, The Scarecrow, apareció el 25 de enero del 2008 en CD y doble de vinilo. Ok. Les voy a recordar, por si no lo habían ya escuchado, en la canción de The Scarecrow de Avantasia tocan muchísimos músicos, cantan muchísimos cantantes, como por ejemplo el cantante de Camelot, aparece también Simon Simmons, vocalista de Epica, aparecen bastantes músicos profesionales ya en estos tiempos. Se los recomiendo bastante, los dejo con una rola más de Avantasia. Y nos vamos porque tengo prisa y pues este podcast pues es rápido, es en chinga. Quédense con más. La próxima semana, el lunes, seguro sale el capítulo 5 de GHMI. Con esta rola de Avantasia, de Chalice of Agony, de la segunda parte de la ópera de metal Avantasia. Show me the way to the hallways below. Bueno, sí, cabrón, ya lo terminé de grabar. Va, para la próxima semana. Más te vale, güey. Sale, men. Bye.